conté. Porque es una de las personas más importantes, quizás un conocedor de la actividad económica mundial. Bien. Y acá no ha sido mimado como corresponde. Por eso yo, hoy, no en este momento, sí, quiero darle la bienvenida a... Carlos Heller y su editorial. Carlos Heller, bienvenido a la Argentina, artista exclusivo de Caballero de Día. Carlos, ¿cómo te va? Está loco. ¿Por qué? ¡Se lo preparé yo! Podemos empezar de vuelta, llaman de vuelta. Carlos, sí, por favor. Esto fue hecho todo a mis espaldas. Tengo testigos, ¿eh? Tengo testigos que no tengo nada que ver con esto, ¿eh? Yo, gente no está bien, ¿eh? Yo está soy bien, el responsable bien. Yo soy porque necesito una presentación, Carlos Heller. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Pero es una persona seria que no la puede presentar como si fuera alguien que viene a hablar de cualquier cosa. Heller, Carlos Heller. Carlos Heller y su editorial. Señor, este es... ¿Qué no estoy diciendo? No, espera. Vamos de vuelta. Sí. Esto no es el Circo Tiani. Tranquilo, Magallanes, por favor. Vamos a presentarlo como corresponde. Está en línea el doctor Carlos Heller. No, el doctor, el presidente. No estaríamos sumando. Carlito, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Roberto? Buen día. Acá andamos. Lidiando con todo esto, ¿viste? Es muy difícil. ¿Me extrañas, Carlos? ¿Me extrañas? Pero no sabes cómo. No sabes cómo. Pero por suerte tengo esta alegría de escucharte, aunque sea telefónicamente, que es una manera de digamos, no perder totalmente la sensación de estar cerca tuyo. Es tan agradable. Una emoción, Carlos. Mire, le voy a leer el titular de Pretérito Potencial, el nuevo periódico que saqué. Pretérito Potencial, el periódico que te lleva del populismo a la verdad, solo a la tapa. Marcos Peña, la respuesta de por qué le perdonamos la deuda de 19.000 millones de pesos a las empresas eléctricas te la debo. La que no la deben más son ellos, afirmó. ¿Es una etapa actual o no? Se cayó. Empezamos de vuelta. No. Poneme la presentación. No. Basta. Vamos a ponerlo serio. Y usted guarda eso ahí en el bolsillo. A ver, Carlitos, vamos a hablar de varias cosas. Me parece que hay una baja en la actividad que se viene pronunciando. Y hablamos con Urtubey acá. Nos sorprendió, recién lo comentaba en el editorial. Son muy críticos de las políticas que se han tomado en función de los resultados, pero siempre hay como una especie de optimismo, ¿no? Al largo plazo, al mediano plazo, que en algún momento nos va a rescatar. Ahora, la baja en la actividad es notable, baja eso y aumentan los pobres, aumentan los problemas para llegar a fin de mes, ¿no? Sí, claro. A ver, sí, sobre algunas críticas, nosotros lo hemos comentado ya muchas veces, inclusive esta última aparición de Roberto Labaña, bienvenida, porque alguien como él diciendo esto ya se hizo en la dictadura y se hizo en los 90 y fracasó. Es un dato fuerte en la opinión pública. Ahora, yo insisto que habría que pedirle que le diga a los diputados del Frente Renovador que dejen de aprobarle las leyes que manda Cambiemos. Claro. Porque hay una contradicción flagrante ahí. Todas estas leyes que se han aprobado, desde el pago a los buitres en adelante, solo se pudieron hacer con el acuerdo del Frente Renovador, aunque el Frente Renovador parloté, digamos, de una manera crítica, pero a la hora de los bifes actúan en equipo sin fallas, ¿no? Mm-hmm. Pero yendo a tu pregunta, ayer se conoció un dato. El INDEC dice que la canasta básica subió 2.5 en octubre. Ahora, como los sueldos no suben, uh-huh, está claro que eso significa que en octubre aumentó la cantidad de pobres. Claro. Está claro, porque a veces uno ve el número y parece un dato estadístico. La canasta básica, que mide el umbral por el cual una familia cae en la línea de pobreza, subió en octubre 2.5. Así que algunos cayeron. Si no mejoraron los ingresos en octubre en la misma proporción, quedaron debajo de la línea de pobreza una cantidad de gente que hasta septiembre no era técnicamente pobre. Claro. Si a eso le sumás que ayer se conoció que también datos de la AFIP, ya se perdieron más de 127.000 empleos formales. que indudablemente, si lo sumás a la pérdida del valor del salario, tienen la repercusión natural de caída de la demanda, de caída de la producción. Y entonces lees también, según la Unión Industrial Argentina, en septiembre hubo una baja interanual de 7.6% de la actividad industrial. Son datos que los tenés que juntar. Y yo le pondría un título, diría, la economía se enfría y la gente se calienta. Claro. Porque, indudablemente, todo esto va a repercutir y repercute en el descontento creciente en vastos sectores de la sociedad, que además se ven defraudados. Y yo le agregaría un dato que no quiero dejarlo pasar. En un editorial de hoy en Clarín, Marcelo Bonelli, sí, que opina sobre el conflicto, dice, entre la economía y el Banco Central, pero al final de la nota, sí, tiene una frasecita que no tiene desperdicio. Dice que Macri está jugando a ganar las elecciones en octubre y lo hace porque recibió mensajes concretos del exterior. Las inversiones no llegarán hasta que encare reformas de fondo que solo podrá concretar si consolida su poder político. Sí. Presta atención a eso, porque además tiene un sentido terrible. Te está diciendo, Macri va a hacer de acá a octubre del año pasado algunas concesiones para tratar de engañar a la gente, ganar las elecciones y entonces hacer las reformas de fondo que le piden los inversores, que primero le pedían que le pague los fondos buitre, que después le pedían que haga el blanqueo, sí, que devaluara, que devaluara, bueno, que bajara las retenciones, todo, que le diera seguridad jurídica, etcétera. Pero cuando habla de esas reformas de fondo, a mi juicio está hablando de lo que nosotros hemos insistido permanentemente, de las reformas que bajen el costo laboral argentino. Claro. Es decir, que bajen el valor real del salario y que bajen los costos adicionales que tiene la protección social de los trabajadores a través de la legislación. Eso es desregular los procesos indemnizatorios, el tema de las ART y todas las otras cosas que pueden andar dando vuelta. Por eso el presidente habla del ausentismo, hay toda una campaña, Carlos, y te pregunté, que va destinada a eso, y hasta que sí, porque lo que le dicen es clarito y además es de lógica empresaria. Muchachos, para que vayamos a la Argentina tenemos que ganar más plata que si estamos en otro lado. Claro. Ahora, por ejemplo, esto que vos decís es lo que explica que la UIA, por ejemplo, si bien es crítica y reconoce que está todo mal, siga creyendo, tenga una especie de fe estratégica en este modelo. Seguro, por lo menos una parte, porque yo no quiero generalizar, pero de la UIA primero apostó fuertemente a esto, está asociada a este proyecto, apoya todas estas medidas de desregulación del Estado canchero. La UIA es parte de AEA, es parte del Consejo Productivo Argentino, es decir, que son los que hacen doctrina con todas estas cuestiones de el Estado pequeño, no participativo, no metiéndose en lo que no se tiene que meter, dejando que sean los agentes económicos los que establezcan la verdadera regla del juego. Por eso hoy vemos en los diarios el envío de la reforma de la ley del mercado de capitales, que toda su contenido es bajar controles, mayor libertad, bajar la posibilidad que el Estado intervenga en las empresas para controlar cuando hay situaciones irregulares. Es decir, devolver lo que era el mercado de capitales antes, donde era la propia bolsa, es decir, los propios integrantes del mercado de capitales quienes tenían el poder regulatorio, sancionatorio, etcétera, es decir, que se controlaban y sancionaban ellos mismos. No, si vienen por todo, eso está claro, ¿no? De paso, como una nota de color, a ver, hoy ahí en alguno de los diarios vi que en JP Morgan aceptó J.P. Morgan, que anduvo por acá a su CEO prometiéndole a Macri no sé cuántas cosas, entre otras que va a ayudarlo a mejorar las relaciones con Trump, acaba de aceptar pagar en China sí, una multa de una cifra cercana a los 300 millones de dólares por sobornos. Ajá. La pregunta sería, ¿sobornarán en China nada más? Digo, es una pregunta maliciosa, es una pregunta maliciosa. No, pero, claro, no, puede ser que como es un banco internacional, tenga una división china que está corrupta o que utiliza los métodos de corrupción, ahí, en el gigante asiático. Y eso lo junto con lo que ayer pasó en Brasil, donde metieron preso al ex alcalde de Río de Janeiro, hombre de Temer. Sí, hombre de Temer. Hombre de Temer. Sí. También por el mismo tema, un poco creo que también todo eso hay que ponerlo adentro de esa misma bolsa de reflexión, ¿no? Me quedé con un paquete complejo. Me quedé con tu título de hoy de la economía se enfría y la gente se calienta. ¿Vos qué lees El País todos los días? Leer El País. Sí. Hoy estábamos leyendo, dice, El País de España criticó la situación económica en la que ha entrado Argentina en una nota titulada Mauricio Macri pone a prueba la paciencia de los argentinos, refleja las promesas incumplidas al referirse. Dice así El País. El presidente argentino, que alcanzó el poder con una campaña optimista en la que prometió devolver al país a la normalidad y habló de una revolución de la alegría, de momento no puede ofrecer a los argentinos más que sangre, sudor y lágrimas. Para finalizar con un lapidario, incluso los más fieles admiten que no conviene poner mucho más tiempo a prueba la paciencia de los argentinos. Hay sintonía fina ahí, Carlos, La gente se calienta. Por eso te dije, la economía se enfría y la gente se calienta. Uh-huh. El país lo dice con un poco más de elegancia. Literario, pero creo que está diciendo exactamente lo mismo. Carlos, ¿no? Hoy estás con el Chivo Rossi ahí en Rosario, ¿puede ser? ¿Me enteré? Sí, sí. En un rato nos vamos para allá. Tenemos una actividad muy linda que hemos organizado conjuntamente con entre la corriente que él lidera y el Partido Solidario. Es una suerte de congreso donde se van a debatir temas vinculados a la soberanía, y que tiene un cierre con la participación de Chivo y mía. Y bueno, la semana pasada estuvimos en Resistencia con Capitanich, sí, en una actividad de características similares. Creo que forma parte de esta idea de ir construyendo este espacio que a partir de valores que compartimos está tratando de construir también instrumentos, coincidencias, y creo que toda esta idea del gran frente y de la conformación de un espacio que pueda disputar con criterio de mayoría la gobernabilidad del país en el año que viene y demás, requiere que los que pensamos parecido vayamos dándole señales a la sociedad en ese sentido. Carlos, gracias por esta comunicación, y bueno, seguimos la charla, como siempre. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Que vaya bien. Saludos al señor Magallanes. Los saludo atentamente, Carlos, realmente hoy la descoció. Escúcheme. Bien, Magallanes. Le voy a llevar la ficha un día de estos, Sí. No, pero para mí descoserla está mal, porque es algo que se rompe. No, claro, por supuesto. Una cosa que... en serio, yo creo... Ya el otro día le llevé la remera. Sí, que me la puse. Ay, qué lindo. Se la puso, sí. Sí. Carlos, ¿quiere escuchar de nuevo el cierre o se retira? Es una bomba. No, la verdad es que me gustó mucho, Bueno, ahora cuando vaya con el Chivo Rossi, antes de entrar usted, digo, muchacho, tengo algo para ustedes. Y salen con esto, loco. ¿Querés que les cuente una anécdota? A ver. Una vez hace muchos años, que yo 20, 25, fui a dar una charla en la zona sur de Gran Buenos Aires, no me acuerdo si era en Quilmes, en Berazategui, en un lugar así, en un teatro, y bueno, yo estaba, digamos, atrás para salir, pero había un atril para hablar, y de pronto se apagan las luces y ponen New York, New York, casi me muero. Parecido a esto de Magallanes, por eso me iba a la memoria, casi me muero. Y apagaron las luces así toda la noche y pusieron a Sinatra con New York, New York, como presentación a la charla que yo iba a dar. No estaba mal igual. Fue muy gracioso, muy gracioso. Bueno, este me parece que está un poquito más cuidado, pero igual me parece una barbaridad, de todo modo, como todas las cosas que hace Magallanes. Carlitos, un abrazo. Bueno, no, pero creo que lo hace con buenas intenciones y ese gran corazón que tiene. Gracias, Carlos, gracias. Ah, veo que ya logró, te embrolló. Listo, ya estás embrollado por Magallanes. Carlitos, un abrazo grande, gracias. Chau.